Ned, dime, Inter, que tenemos que hacer como un vídeo viral. Fran se termina cayendo ahí, en la caída, ¿no? Busca de la caída en internet o eso. ¿Pero esto qué es? Pues las cosas de Fran, que tienes ahí, porque hay que conseguir más suscriptores al canal y todas esas cosas. Ay, mi cabeza. Si es que no estamos así, es que no puede ser. Bueno, es lo que tiene. Así que, bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos con nuestras vidas? ¿Qué hacemos con este podcast? Video podcast, videocast. Tenemos aquí una cinta exe de VHS. Si no estás viendo el video, si estás en modo radio, te lo contamos. Y tenemos aquí luces, luces, luces, luces. Esto de podcast tuber es muy duro, ¿eh? Sí, muy duro ahí, que... Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Pero esto, ¿no? Pero al final terminar con una caída ahí de Frank y todas esas cosas, pero... Es que, bueno, ve cosas por internet y lo que quiera hacer después, lo que es lo que tiene. Pero es que a mí me recuerda a lo de Super Detective en Hollywood, total, ¿no? Total, porque es que esto es así, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Axel Foley, el ¿Está mejor. de cachondeo? ¿Qué eso? ¿Está de cachondeo? Es que Fran parece que está de cachondeo. Es lo que tiene, sí, que parece que está de cachondeo ahí con eso, pero es que vamos a quedar ahí con estos vídeos así. Pues eso seremos, siendo ese vídeo de en busca de la caidita en internet. Es que fatality, pero bueno, es lo que tenemos. Y es lo que hay, es lo que hay. Es lo que es, hay lo que hay. Por ahora no da más con la canción de Carlos Goñi y Revolver. Está claro. Es lo que tiene. Vamos allá. Saludos desde Interinet, podcast, videopodcast, videocast, como lo quieran llamar. Pues aquí estamos preparando eso también de... Que sea un vídeo que ante todo si te hace desconectar, si te hace echar alguna sonrisa, algunas risas, pues ya nos vamos mejor a la cama y encontramos hasta 5 kilos más. Así es lo que tiene. Que estamos aquí, leíamos a, por un lado, a José Luis Durón, que compartiremos ahí su canal en YouTube, sobre más que la periodicidad en los vídeos, que los vídeos sean relevantes, relevantes ahí. Y lo ponía aquí claro, voy a tirar de la chuletilla, aquí con el móvil, de que YouTube no estaría lleno sino de vídeos mediocres o de feed de podcast, no tendrían tantos episodios insípidos. Entonces nos pone eso ahí en su newsletter. Ya lo sabes, no por publicar periódicamente tendrás éxito. El éxito se consigue con constancia, pero siendo relevante, que el vídeo sea importante. Y es eso lo más difícil de conseguir, que un vídeo sea importante. ¿Cuál es mi cámara? Si esta es mi cámara, estas son las luces, este es el estudio aquí que tenemos, el podcast estudio, gracias a mi hermano Pedro. Tenemos aquí la lectura hecha por mi cuñada, con este cuadro de Al Pacino, el último podcast que vamos a poner de mi cuñada Nina, y que también, que se parece a mi hermano. Pero bueno, esto queda más en broma familiar, ¿no? Que ya digo, no es solo tener un estudio, no es solo tener unas luces y todas estas cosas, sino que realmente puede ser un contenido que atraiga o que entretenga también a los demás. Y en eso estamos en Interinet, buscando siempre hacerte algo diferente, algo que pueda conectar contigo. Ya digo, te estoy mirando ahora a la cámara a ti, como si te estuviera hablando, o si no, si estás en modo radio, escuchándome como si te estuviera acariciando en la oreja. Esa es la idea como podcaster, que yo sigo siendo podcaster ante todo y no youtuber, aunque también nos hemos tenido que hacer youtubers de otra manera. En este podcast estaremos haciendo una parte de parodia también, como siempre nos gusta, porque recordamos también a un compañero, Alex Salgado, del podcast de Emporio Salgado, que yo me llevo de PM con él. Lo prefiero que muchos más falsos podcasters que hay por ahí, de que dice que la mayoría de los podcasts en español de España, desde España, que son mierda, ¿no? Y está en su derecho de decirlo también. Y también eso ponernos nosotros a pensar, ¿no? Y que nos tenga que decir, oye, ¿realmente qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo mierda o estamos haciendo eso? Y nosotros perfectamente entramos en esos podcasts de mierda, ¿no? Pero también tenemos otro compañero que decía, bueno, pero es tu mierda, ¿no? También es una forma de decirlo que de otra manera. Pero hoy está el buscar hacer otras cosas que puede llevar más trabajo, que puede llevar más darle vueltas, pero que al final esté el que haya esa conexión contigo. Y es el que vamos a tener que buscar con esta serie de vídeos cortos que van a tratar sobre eso. Sobre una caída en internet, pero en este caso de un periodista y youtuber, Albert Domènech, que sigue mi madre y que yo también la descubrí por mi madre. También lo sigo. No es que me guste tanto los temas de salseo, si lo sigo algunas veces por entretenerme, porque hay que enterarse de todo. El periodismo del corazón te enseña mucho las miserias de la profesión del periodismo. Te digo que yo no soy periodista, soy podcaster, pero aprendes y bueno, y entonces, bueno, el tema de las relaciones, pues el salseo, pues siempre pasa así y entretiene. Después ya vienen más temas más serios y más otras cosas. Pero ya digo que esta persona es un crack de la comunicación. Trabaja La Vanguardia, un periódico de Cataluña, en Barcelona, en España. Y la verdad que es un ejemplo de cómo se maneja con esto del salseo. Y ya digo que pasó por el simple y llanamente el tener una caída en su directo un viernes mágico, que no es tan importante la caída que tuvo, sino lo que pasó en ese directo, ¿no? Ese aprendizaje de ese momento mágico que se creó de nuevo, valga la redundancia, con la comunidad en su chat. Y bueno, fue la verdad que impresionante. Y es lo que queremos también así, hacer hasta pequeño homenaje para el reconocimiento de poniendo el vídeo lo que pasó, pero también, por supuesto, con la parte de... Con la parte de... Ya nos estamos riendo, que, oye, que al final nos reímos con las caídas de la gente. Nos quedamos con las caídas de los demás, ¿eh? Es quizá una maldad que nos viene ahí, pero es lo que pasa, ¿no? Que es lo que tiene ahí, ¿no? Estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a darle eso con... Para entendernos y ponernos en concepto de lo que fue ese vídeo de Albert Domènech, periodista y youtuber. Vamos a darle aquí al play y te lo compartimos para que imágenes lo veas tú más claro y eso. Y ya digo que hasta a mi madre le salieron las lágrimas, en el momento. Pero hay que quedarse después con lo mejor que pasó en este directo, que te pondremos el link también, el enlace a su canal, por supuesto. Y aquí está, vamos a ver el vídeo que pasó ahí. Esto no ha pasado, esto queda entre nosotros, ¿vale? Ante todo, ni un puto clip en Twitter ni en ningún sitio de esto. Esto ante todo, la credibilidad mía por delante. Todo controlado. Me voy a poner así para que sea... No, así no. A ver, ¿cómo lo puedo hacer para estar más cercano a ti? O sea, lo que me dé morcilla y entonces pienso... Hay gente joven que no conoce estos temas, entonces tengo que poner así. Venga, esto es para ti, Burgos. Perdona. Esto es para ti, Burgos. Perdona. La silla se corre. Lo has hecho tan bien. Lo has hecho tan bien que te voy a dedicar alguna canción a ti y a todo Burgos. Porque además, que les den morcilla. Les digo que espectacular, espectacular. Este fue un momento espectacular. Una caída en directo que yo la pude vivir. Se lo pasé a mi madre, digo, mira lo que pasó. Ya digo, se dio las lágrimas a él. Yo no paraba la risa, no se hizo nada la persona. Por supuesto, era más que un pequeño dado ahí en el codo, pero no se hizo nada importante. Porque si no te da una caída es así, pues bueno, también no. Sino simplemente que calculó mal con la silla y ya digo que es momento que queda. Pero claro, se pierde todo el momento que vas a hacer directo, pues se queda más con esto, ¿no? Y hasta pidió eso, que no se hicieran clips de vídeos ni nada, pero él también lo compartió. Por eso lo estamos compartiendo aquí. Ya digo que esto también es la magia de hacer estas cosas, ¿eh? Y yo estaba mirando para el monitor mío, que es donde me veo, no para la cámara, que esto la cámara también acostumbrarse lleva su tema. Ya digo que esto es espectacular y esto es una caída impresionante. Caíditas de Roma, eso no tiene nada que ver con esto, sino esto es otra cosa. Esto es una auténtica pasada de que quede eso, lo más natural. Lo que queda esa caída va a ser recordado como el youtuber que tuvo esa caída en directo. A otra gente verla así no me ha pasado. Y te puede pasar, porque oye, las sillas pueden fallar y eso. ¿Estamos dispuestos nosotros a llegar a hacer eso por el podcast? Pues ahí sabemos a ver que lo que Internet dice que si llegamos a ser capaces de eso. Lo buscaremos ahí. En el siguiente vídeo, si somos capaces o no de hacerlo ahí, es lo que tiene.